presenta Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día 26 de marzo del año 2014, miércoles 26 de marzo, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. No se olviden que pueden llamarnos al 453-1654 para poder informarnos de lo que viene ocurriendo en cualquier punto de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, y como todas las mañanas, antes de iniciar nuestro programa, agradecer su sintonía por permitirnos ingresar a vuestras oficinas, a vuestras computadoras, a sus teléfonos, a sus laptops, a sus tablets, a sus BlackBerry también, mediante la www.radiochalaca.com, el noticiero chalaco más escuchado en todo el mundo. Así como le escuchan, ¿eh? Muy bien, y muchas gracias también a todos los amigos, a todos los chalacos que se encuentran diseminados en diferentes partes del mundo. ¿Ah? Tenemos amigos en Corea incluso. Hace poco llamó un amigo de Argentina. Y desde aquí pues nuestro saludo. Sabemos que estás en la sintonía de radiochalaca.com, 24 horas de riquísima salsa. Bueno, y la avenida Néstor Gambetta en realidad es un problema. Uno cuando pasa por ahí dice, pues, qué bonito, ¿no? Sobre todo los que se trasladan desde el cono norte para el Callao, ¿no? Que viven en Puente de Piedra, en Ventanilla. También dicen qué bonito, qué lindo, porque realmente ir al Callao desde Ventanilla, por ejemplo, significaba un acto inhumano, una cosa que ustedes ni se imaginan. Durante muchos años, esta carretera ha sido pues el dolor de cabeza de mucha gente que se trasladaba para el Callao. Ahora que ya estaba a punto de ser culminada y después de haber sufrido prácticamente 3 años que ha durado su construcción aproximadamente, y los que viven pues en Ventanilla y se querían trasladar al Callao no han esperado 3 años, han esperado como 10 años, porque esa carretera era increíble. mejores carreteras hay en el interior del país. Pero ahora que va a estar, digamos, ya concluida, se han comenzado a señalar muchas deficiencias en su construcción. Desde el costo, ¿no? Unos hablan de más de 500 millones de soles que se ha invertido en esta construcción, en la cual nunca, jamás se mostró al pueblo chalaco su diseño, cuántos, digamos, puentes y dónde iban a estar ubicados, de tal suerte que ahora que ya está a punto de culminarse, en muchas zonas de esta gran vía, como es la Néstor Gambetta, hay unas deficiencias técnicas realmente increíbles. ¿Ah? Ahí en las redes sociales, mucha gente se pregunta, por ejemplo, en el distrito de Ventanilla, se preguntan cómo es posible que hayan colocado un bypass, ¿no?, en esta zona, si no sirve para nada. Es increíble, de verdad, tiene unas deficiencias tremendas. Ahora, para ingresar al distrito de Ventanilla, uno tiene que darse, perdón, a la urbanización naval de Ventanilla, por ejemplo, uno tiene que dar muchas vueltas en su auto. Y así, y la prueba más fehaciente es los embotellamientos que se suscitan cuando un tráiler quiere dar la vuelta apenas. Quiere dar la vuelta, una maniobra. Uf, no se imaginan. En horas puntas es realmente increíble. Se ha encasillado prácticamente toda esta avenida, toda esta carretera. Y cuando un carro se malogra, no se puede aparcar a un costado. No puede, porque no puede pasar, porque hay veredas a los costados, en fin. Entonces, este accidente, el último del 18 de marzo, ha evidenciado además una serie de deficiencias que tiene esta vía. Una de las más increíbles, ¿no? O sea, de Ripley ya, es la construcción del primer tramo, que fue inaugurado incluso por el presidente Alan García, y que ahora tiene que ser demolido. ¿Ah? Ni siquiera lo han, terminado de inaugurar toda la vía, ¿no?, porque están inaugurando por tramos. Pero tienen que destruir este tramo de la Néstor Gambetta para unir los terrenos del aeropuerto, ¿no? Y tienen que hacer el gobierno regional, el Estado, ¿no?, un bypass, ¿no?, un puente, ¿no?, perdón, un túnel, ¿no?, para que pase la Néstor Gambetta y que el aeropuerto, bueno, tenga su terreno íntegro y sin cortes porque pase una carretera, ¿no? Entonces, es increíble cómo se despilfarra el dinero construyendo un tramo que después va a ser destruido, que después va a ser demolido para hacer un túnel para que pase la Néstor Gambetta. Y quiero señalar que aquí en nuestro programa ese detalle ya lo estaban diciendo muchos líderes, muchos personajes chalacos. Ya lo decían, ya lo anunciaban. Y finalmente así fue. Esto ya incluso ha sido anunciado por el gobierno regional oficialmente, la construcción de un túnel en ese lado donde se ha construido la Néstor Gambetta, cerca de los terrenos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Bueno, y esta noticia también, y esta noticia de la Néstor Gambetta sigue dando que hablar en los medios. Por ejemplo, en El Comercio, el decano de la prensa nacional, dice que el puente peatonal ubicado entre la avenida Néstor Gambetta y a pocos metros del asentamiento humano Villamoto en Ventanilla no es usado por la mayoría de vecinos, ni siquiera por algunos miembros de la policía que patrulla el distrito. Imagínense ustedes cómo estará de mal diseñada esta vía, que realmente es un dolor de cabeza para los miles y miles de vecinos del distrito de Ventanilla, ¿no? Esto ha salido en el diario, repito, El Comercio. Ni la policía usa el puente peatonal de Gambetta. Imagínense, vecinos de Ventanilla arriesgan sus vidas al cruzar temerariamente la pista por donde transitan camiones y mototaxis. Bueno, ya no transitas mototaxis, ¿eh? Ahora sí, el alcalde Omar Marcos se ha puesto las pilas. Y eso también es una pregunta que se hacen todos los vecinos. ¿Y dónde está el alcalde? Lo vimos ahí en la televisión junto a Sotomayor, pero luego ya ha desaparecido. En la última sesión de consejo no estaba el alcalde. ¿Ah? Dejó la sesión de consejo para que Reimer, el primer regidor, Javier Reimer, dirija la sesión de consejo cuando él debería estar ahí presente. ¿Qué estarán haciendo, no? Seguramente está muy ocupado el alcalde de Ventanilla. Pero ya no pasan motos por la Néstor Gambetta. Pasan, supongo, de repente para cruzarla, pero ya no transitan como antes por ahí, ¿no? El puente, a ver, la noticia dice lo siguiente. El puente peatonal ubicado entre la avenida Néstor Gambetta y a pocos metros del asentamiento humano Villamoto en Ventanilla no es usado por la mayoría de vecinos, ni siquiera por algunos miembros de la policía que patrulla el distrito. Así lo comprobó este diario el pasado sábado 22 cuando se inspeccionó la restricción de vehículos pesados en dicha vía entre las 7 a.m. y 9 a.m. Lo que más sorprende es cómo, pese al grave riesgo, la gente cruza temerariamente la pista, pese a que podría hacerlo con calma utilizando el puente. El riesgo se mantiene pese a que los camiones tienen prohibido pasar por la avenida Néstor Gambetta también entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde, así como de 5:30 a 7:30 de la noche. Esta medida fue planteada por la Municipalidad Provincial del Callao y la policía debido al fatídico accidente de tránsito ocasionado por un camión frigorífico que dejó 9 muertos y más de 31 heridos. Bueno, pues la gente tendrá que acostumbrarse a levantarse más temprano para caminar hasta el puente, demorándose más o menos unos 5 a 10 minutos, ¿no? 10 minutos debe ser, porque los puentes están tan separados, pero no le va a quedar otra a la gente si no quiere arriesgar sus vidas que levantarse más temprano y también ir hasta el puente, pues, ¿no? Porque si no, estaría arriesgando su vida y eso en realidad le podría costar muy caro. Así que ni la policía usa el puente peatonal de la avenida Gambetta. ¿Ah? Así que, bueno, poco a poco la gente se irá adecuando y de alguna manera este puente van a tener que utilizarlo porque no les va a quedar otra. Bueno, y esta es una noticia también importante. A partir del 1 de agosto próximo será obligatorio que los camiones de carga pesada cuenten con el sistema GPS para evitar que estas unidades excedan la velocidad en las carreteras del país y causen accidentes como el ocurrido pues en la avenida Néstor Gambetta. Es importante entonces que estos camiones de carga pesada cuenten con el sistema de GPS para que se puedan, pues, para que puedan chequear la velocidad con la cual transitan por las carreteras de nuestro país. Bueno, y esta es una información bastante importante. Que se ha debido de dar desde hace tiempo, pero la municipalidad pues de Ventanilla no ha podido, como ya lo dije ayer, con el reordenamiento de mototaxis, ¿tá? Tampoco se les puede simplemente obligar a que no circulen por tal o cual lugar. Hay que darles una alternativa, toda vez que son fuentes de trabajo, son padres de familia que también necesitan trabajar. Ventanilla reafirma que mototaxis no circularán por Gambeta. La municipalidad de Ventanilla afirmó que hará cumplir con toda energía las normas referentes a la restricción de la circulación de los vehículos menores o mototaxis en la avenida Néstor Gambeta. En un comunicado dirigido a la opinión pública, la comuna subrayó que no cederá ante ningún tipo de presión o condicionamiento de grupos informales con intereses particulares a los que no les importa la vida. Bueno, tampoco es cierto. Que no le interesa la vida de sus usuarios y que solo quieren sembrar pánico y desorden en nuestro distrito. Asimismo, reafirmó su compromiso de velar por el orden y la seguridad de sus vecinos, por lo cual no retrocederá en hacer cumplir la restricción mencionada. Agregó que para tal fin se encuentra coordinando con los representantes de las empresas formales la implementación de esta medida. Exhortamos a cada uno de nuestros vecinos a colaborar con esta disposición municipal de reordenamiento de nuestro transporte menor y los comprometemos a ser parte de esta tarea a fin de prevenir los riesgos de futuros accidentes de tránsito que enluten nuestros hogares, puntualizó el comunicado de la Municipalidad de Ventanilla. Bueno, tenemos una comunicación telefónica justamente desde el distrito de Ventanilla con Ever Torres, que estuvo aquí con nosotros. Él es secretario general de un importante asentamiento humano allá en el distrito de Ventanilla, donde había denunciado en nuestro programa que en la Néstor Gambeta, a pocos, digamos, a algunos metros de la bajada de la muerte, había un semáforo no funcionaba. Desde acá hicimos el pedido, el llamado a la Municipalidad Provincial del Callao o a las autoridades competentes en este asunto y esperemos que el señor Ever Torres nos diga que ya ha sido reparado este semáforo o si no, que ya lo están reparando. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Ever Torres. Muy buenos días, señor Ever Torres. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Justamente estoy en cerca de la zona porque yo vivo cerca y siguen los semáforos igualitos, no hay nada y hay un caos total para que acá cruzando los cerros, tanto de Pachacuti como los que vienen de Ventanilla y los que bajan de Puente Piedra. No hay nada, llevo la policía más o menos en una cuadra, está parando carros, pero sigue el semáforo como veo que no se preocupan nada y sigue normal. ¿Sigue malogrado? Sí, sigue malogrado, no funciona para nada. ¿Sí? Muy bien. Y acá es un caos porque la gente para cruzar al otro lado no puede pasar. Da miedo cruzar la pista porque los carros vienen a velocidad tanto de Pachacute como los que vienen de Cienfuegos, los que vienen de Ventanilla. Veo a la policía ahí que está deteniendo carros, pero un poco más o menos un poco a 50 metros del semáforo, pero bueno, que eso no van a estar siempre, no no controlan nada el tráfico acá. Claro, claro, claro. Lo entendemos. Yo quiero agradecerle al señor Ever Torres por esta comunicación y vamos a seguir haciendo el llamado porque es increíble que las autoridades tengan una reacción tan lenta ante un peligro inminente como es esta avenida Néstor Gambeta, donde han habido no solamente 9 muertos prácticamente en un día, sino que a lo largo de este mes han habido otros accidentes en diferentes puntos de esta fatal avenida Néstor Gambeta. Muchas gracias a el señor Ever Cueva. Ever Torres. Y esperamos que hagan fuerza para que esto ya funcione, porque hasta ahora nada parece que lo que estamos hablando es calles algo roto y no se preocupa nada, porque es parte de la solución también de prevenir accidentes aquí en esta zona de la Gambeta, aquí a la altura del Policlínico Manuel. Bien, muchas gracias. Muy amable por la comunicación. Gracias. Bueno, nuevamente nos parece increíble la reacción tan lenta. ¿Ah? Una tortuga coja se mueve más rápido. Esperemos, vamos, de todas maneras, vamos a confirmar bien quién tiene la potestad de arreglar este semáforo que ya tiene mucho tiempo malogrado y vamos a hacer pues nuestro trabajo, ¿no? Porque la idea de nuestro medio de comunicación es que las autoridades hagan nada especial, simplemente que hagan su trabajo. Para eso los escogió el pueblo chalaco, para velar por sus intereses, no sus, los intereses de ellos, sino los intereses del pueblo, de los vecinos. Pero no es posible que después de haberse desatado todo este escándalo de irresponsabilidades dentro de las autoridades, ahora un vecino acuse un semáforo malogrado y no se haga nada, absolutamente nada, para solucionarlo. Es increíble realmente, y el día de mañana pues lo estaremos publicando. Vamos a publicar la ineficiencia de nuestras autoridades en el diario, porque la idea es que hagan lo que tienen que hacer. En vez de estar pintando paredes, como mucha gente lo denuncia, deberían hacer algo que va directamente relacionado con la seguridad y la vida de nuestros vecinos de toda la provincia del Callao. Bueno, y esta es una noticia, antes de ir a la pausa, rápidamente, esta es una noticia bastante, bastante importante. El gobierno regional del Callao instala jibas reductoras de velocidad en la avenida Gambetta. Esto creo que ya lo han hecho ya hace algunos días, se demoraron 2 días en hacerlo, después del accidente, pero ya está puesta estas jibas reductoras de velocidad, y eso en realidad va a traer bastante calma a esta avenida tan fatídica, y sobre todo en la bajada de la muerte, con la finalidad de atender el problema del tránsito y dar una solución inmediata que evite más accidentes de tránsito en la avenida Néstor Gambetta. El gobierno regional del Callao, a través de la Gerencia de Transportes, instaló 6 jibas reductoras de velocidad en la mencionada autopista entre los asentamientos humanos Pachacute y Villa Moto en Ventanilla. Esto, nuevamente repito, es muy importante, porque lo único que tenían que hacer era poner estos reductores de velocidad, nada más, nada que tanta peliculina, que la policía, que no. Eso va a reducir la velocidad de los camiones que vienen a toda velocidad, y esta pendiente los hace alcanzar velocidades increíbles que cuando quieren frenar ya no pueden hacerlo, y tenemos que lamentar las desgracias que todos ya conocemos. Bueno, amigos, nos vamos a una brevísima, brevísima pausa comercial y regresamos con una chalaquita muy conocida que ha llevado pues el nombre del primer puerto a lugares muy, muy, muy lejanos. Y ella se llama Amy Gutiérrez, ganadora pues de la Voz Kids, de Frecuencia Latina. Y luego de la pausa estará con nosotros para contarnos cómo le ha ido y sobre todo la nueva obra musical en la que forma parte. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mola Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participaciones. Participación Ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien amigos, no se olviden que en estos días, ya mañana, la revista Sí estará en todos los puestos de periódico, ¿sí? Con un informe exclusivo de todos los accidentes ocurridos en los últimos años en la avenida Néstor Gambetta. Así, con fotos, con fechas y todo. Para que ustedes entiendan cuál es la problemática de esta avenida. En este tramo de Ventanilla, ahí el problema es esa pendiente que hay. Ese es el único problema. Que se arregló poniendo jibas reductoras de velocidad, rompemuelles, etc. Luego la sacaron y ocurrieron los accidentes. Ahora las han puesto y creo que hasta las han puesto mucho de mejor calidad, en fin. Y eso estoy seguro que va a reducir enormemente los accidentes, porque ningún vehículo pesado va a ser tan tonto de ir a toda velocidad pues por estos rompemuelles, ¿verdad? Que tienen el propósito justamente de disminuir la velocidad. Lo que me llama mucho la atención es que no se hayan podido poner estos semáforos, arreglar los semáforos, y nosotros vamos a hacer todo lo necesario, lo que nos esté en nuestras manos para poder hacer pues que las autoridades cumplan con su labor. Bueno, amigos, ya estamos con nuestros primeros invitados del día de hoy y con ellos vamos a conversar acerca de justamente una obra musical que se está poniendo en escena. Vamos a hablar con ellos para enterarnos un poquito más. Hasta aquí está Adriana Astete, directora. Y también Jorge Luis Landauri, productor, ¿verdad? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Hola, buenos días a todo el Callao, a todos los vecinos del Callao. Venimos a presentarles la obra High School Musical. Este es el montaje teatral. Es una adaptación de la película, la taquillerísima película de Disney, y que además ha sido ganadora de un Emmy, ¿no? Entonces venimos a presentarles esta obra en el Teatro Municipal del Callao. Los esperamos a todos, ¿no? Esta obra es increíble. Tenemos cantantes, bailarines, bueno, y tenemos a la increíble Amy Gutiérrez, una vecina del Callao además, que es la protagonista, es Gabriela Montes. Y bueno, nada, estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Ajá, bueno, entonces esta obra se va a presentar en el Teatro Municipal del Callao. Dime, esta obra, ¿cuándo comienza las presentaciones? Tenemos las primeras funciones el 25 y 26 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Municipal del Callao. Tenemos estas dos funciones inicialmente, nuestra idea es continuar incluso durante varios meses, si no es posible todo el año también. Bueno, esas son las dos primeras fechas, ¿no? Ajá. Bueno, y montar esta obra les ha significado un día de trabajo, dos días, tres días, una semana. ¿Cómo ha sido el digamos, los ensayos para llegar a estar a punto de presentar esta obra? Claro, te cuento. Hemos estado nosotros en Event Pro Park primero presentando High School Musical ya anteriormente. Entonces venimos ensayando ya hace casi 3 meses. Ah, su 3 meses. Sí. O sea que ya están a punto. Sí. Tenemos un elenco de como ¿cuántos? De 30. Ajá, 30. Sí, 30 personas aproximadamente. Entre con bailarines, cantantes. Claro, entre todos los artistas, cantantes, bailarines y actores tenemos como 30 aproximadamente. Y con todo el equipo técnico más producción tenemos algo de casi 40, 45 personas, ¿no? Ajá. Somos un elenco bien grande. ¿Sí? Un elenco bastante grande y 3 meses de preparación para esta obra. ¿Y los ensayos, dónde los hacían? Inicialmente los hicimos en el mismo Event Pro Park, porque íbamos a presentarnos ahí, y ahora los estamos haciendo en Jesús María, en la concha acústica de Jesús María, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, y aquí en el Callao, me imagino que va a ser una presentación también apoteósica. Yo quería saber qué clase de vestuario se utilizan para esta obra. ¿Es muy caro el vestuario? ¿De qué consta? Sí, te comento, los vestuarios son muy parecidos a los de la película. Tenemos, por ejemplo, a los leopardos, así los llamamos, en la película se llama los linces. Ellos visten trajes de basquetbolistas. Vamos a recrear todo, a toda la película. El montaje es muy parecido a la película. Entonces vamos a ver a los basquetbolistas disfrazados con los aros de básquet. Vamos a recrear la cancha de básquet en la escenografía. También la escuela del el teatro de la escuela, perdón. Y el vestuario es increíble. Es increíblemente bueno. Llamativo, perfecto para el teatro, ¿no? Adaptado para el teatro. Ajá. Y dime, ¿esta obra tiene una duración de cuánto? ¿Cuánto dura la obra? La obra completa tiene una duración de 2 horas. Dos horas, dos sí. Horas de full música, digamos. De full música, claro. La historia es narrada no solamente a través de actuación, no solamente de escenas actuadas, sino también a través del canto y del baile, ¿no? Tenemos bailarines, desde bailarines de danza clásica hasta breakers, ¿no? Uh-huh. Tenemos de todos, una fusión. Bueno, ¿y tú participas en la obra también o solamente diriges? Cuéntanos. No, yo soy la directora de la obra. Ajá. Ya esta obra anteriormente, hace 5 años, la pusimos en el Teatro Canut. Tuvimos una temporada de casi un año, un ¿con éxito. Otros integrantes o los mismos? No, otros integrantes. Este es un nuevo elenco de jóvenes talentos, promesas del teatro, que yo creo que de acá en adelante van a salir y van a ser descubiertos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, también está con nosotros Jorge Luis Landauri, productor de la obra. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muy buenos días. Buenos días, Tulio. ¿También participas tú en la obra o estás dirigiéndola también? No, yo no participo en la obra, yo produzco la obra. Ya. Soy productor de la obra, mejor dicho. Bueno, yo me encargo de ver todo lo que son contratos, locales de ensayo, teatros. Bueno, en este caso, la obra está llena de estrellas, tiene muchas estrellas. Se encuentra Martín Terrone también. Martín Terrone. Sí, cuéntanos un poco de él, después vamos a hablar con él, pero cuéntanos. Perfecto, te cuento. Martín Terrone estuvo en el programa Bienvenida a la Tarde de Canal 2. Él viene de Argentina, es el novio de Darlene Rosas, también, que es una chica conocida en el medio. Y bueno, está en la obra como Troy Bolton. Ajá. Troy Bolton es el chico de la escuela, el avispado, el deportista por el que todas las chicas se mueren, ¿no? Ajá. Bueno, y él viene a ser el Troy Bolton de la obra. Ahora, como dijo Adriana, ensayamos casi todos los días. Las horas de ensayo son 5 horas cada día. Lunes de 5 a 10, 10 y media de la noche. Martes también, jueves, domingo, en la concha acústica de Jesús María. Las entradas van a estar en la venta a partir del día de mañana. en todos los teletickets de WON y Metro a solamente 10 soles solamente por estas dos semanas. Ya que a partir, las próximas funciones a partir de estas dos semanas van a subir un poco de precio. Bueno, adultos 15 soles, niños 10 soles, pero ahora para todo el pueblo de Callao 10 soles cada entrada. Y mañana se ponen a la venta en todos los teletickets de WON y Metro. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a conversar también con los protagonistas de esta obra, High School, esta obra musical que el día 25 y 26 de abril a partir de las 7 de la noche será puesta en escena pues, en nuestro primer teatro municipal del Callao. Bueno, vamos a conversar con Amy Gutiérrez. ¿Cómo estás, Amy? Muy buenos días. Hola, Tulio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y emocionada de poder estar aquí. Ajá, ¿tu primera obra musical? Sí, en realidad es mi debut como actriz en la obra musical. Estoy muy contenta y quería agradecerle a Adriana y a Jorge Luis por la oportunidad que me están dando de poder estar incursionando en lo que es el teatro y todo lo como que una, como un personaje principal todavía. Sí, muy contenta, estoy muy feliz. ¿Cómo se llama tu personaje? Gabriela. ¿Y sales muy maquillado? ¿Todo el mundo cuando vaya te va a poder reconocer? Pues un poco de maquillaje, ¿no? Sí, para que se me vea un poco más grande también. Pero no, sí, muy divertida la obra. También con mi amiga Paulette Pillman, que es la hermana de Nicole Pillman, que ella también hace de Gabriela, somos las dos. Una va, por ejemplo, un viernes y la otra va un sábado. Y así nos vamos turnando. Ah, ya. Ajá. Para que no te canses mucho. No. Bueno, y digamos, ¿con quién interactúas más en esta obra tú? ¿Con todos? ¿Con alguien en especial? En realidad con todos, porque no, todos nos llevamos bien, somos como hermanos más que compañeros. Y en realidad que estoy muy feliz con la acogida que me han dado en la obra, porque todos estamos en confianza y es como mi segunda casa ahí. Ajá. Bueno, vamos a conversar también con otra integrante de... Aquí está nuestro amigo Martín Terrone, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? A ver, dinos, vamos a conocerlo aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Artur Carbonell. Ya. Soy actor de la obra, también bailarín y, bueno, en una parte también cantante. Bueno, en este caso estoy en la productora Seti Landauro Producciones. Ajá. Para el musical. Para este musical. ¿Todos son jóvenes en este musical? Sí, la verdad que sí, es un... Somos chicos, jóvenes promesas del teatro. Y bueno, gracias a Seti Landauro Producciones que nos ha acogido, nos ha dado esta gran oportunidad para demostrar todo nuestro talento en el teatro. Claro. Bueno, y el público será el mejor juez, el que con sus aplausos se sienta contento seguramente con esta puesta en escena, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu papel ahí, me decías, en la obra? Ya bueno, dentro de la obra yo tengo bastantes papeles. Se preguntarán por qué. Lo que pasa es que dentro de la obra... yo hago más que todos los personajes que le ponen esa picardía a la obra, esa comicidad. ¿Tú eres actor? Bueno, sí, ahora me estoy desarrollando como actor, pero principalmente soy bailarín. Bailarín, muy bien. Y actor. Bueno, cuéntanos, ¿y qué más haces en la obra? Bueno, tengo el papel de, por ejemplo, soy un chico nerd, pero soy un nerd así como que el pícaro, el nerd pícaro que al ver a otra chica que es bastante inteligente como él, quiere enamorarla. También, por ejemplo, soy el chico rebelde de la escuela, también soy un leopardo, voy a ser amigo de Troy Bolton. Entonces, son bastantes papeles que van a ser bastante atractivos para el público. Entonces sería cuestión de que vayan a ver la obra para que así se enteren más. Muy bien. Bueno, vamos a conversar también con nuestra siguiente invitada. Ajá. Ella, ¿cuál es tu nombre? Hola, Tulia, ¿cómo estás? ¿Cómo Mi nombre estás? Es Paulette Pilma. Paulette. ¿Qué tal? ¿Y tú qué papel tienes en la obra? También el mismo papel de Amy, Gabriela Montes. Uh-huh. Bueno, ¿y tú cantas, bailas, sí, actúas? Cantante. Cuéntanos. Me estoy iniciando como actriz y un poco de baile. ¿Y cuál de todo te gusta más? El canto. El canto, ¿no? Pero bueno, ahora los artistas tienen que estar completos, sí, y tienen que saber de todo, ¿verdad? Bueno, ¿es la primera vez que participas? Sí, también la primera vez. ¿Y qué te parece? Me encanta mucho. Sí. ¿Hay mucha actuación y mucho canto o mucho baile? Mita, mita. Ajá. Sí, un poco. Tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Sí. Bueno, ¿qué esperas de esta obra? En tu carrera artística. Primero, iniciarme, pues, ¿no? Porque es la primera vez que estoy haciendo esto y quisiera dedicarme a esto, en verdad, porque me ha gustado mucho. ¿Cuántos años tienes? 15 años. ¿Estás todavía en el colegio? No, ya terminé. Ya terminaste, ajá. Y bueno, ¿qué vas a estudiar? Música. Música. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, Adriana, en realidad es un son jóvenes muy talentosos y bueno, lo único que nos queda es desearte pues todos los éxitos del mundo. Ya sabemos que el día de mañana se inicia en todos los teletickets de Lima la venta de estas entradas, especialmente para los chalacos, a 10 nuevos soles. O sea, está bastante cómodo. Sí, exactamente. Es asequible a todo el público. Yo creo que nadie se lo debe perder. Yo les te comento, Tulio, esta obra, si la película les gustó, la obra les va a encantar. Es la misma obra, muy parecida a la película, pero esta obra es mucho más pícara, mucho más divertida, cómica. Van a salir riendo, llorando. Y en vivo y en directo. Claro. Lo van a ver a Troy, van a ver a Gabriela, sus personajes favoritos, porque yo te aseguro que muchos de los chicos que ahorita nos están escuchando recuerdan esa obra con mucho amor, con mucho corazón, sí. Claro que sí. Bueno, pues yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros. Vamos a apoyarlos en lo que podamos. Ahí mañana va a salir también publicado en el diario para que ustedes puedan tener también nuestros amigos que nos están escuchando puedan conocer cómo el horario y cuánto cuesta y todo lo demás, ¿no? Sí, dime. Tulio, queríamos hacer un enlace telefónico con Martín Terrone, que es el protagonista de la obra. Ya. A ver si ya. Ahora nos estamos conectando con Martín en unos segundos. Bueno, pues amigos, este 25 y 26 de abril a partir de las 7 de la noche no se pueden perder esta obra musical High School con personajes muy interesantes y sobre todo pues con Amy, nuestra vecina del Callao, ganadora de la Voz Kid, que estará pues dándole también realce a esta obra. ¿Qué tal si Amy nos muestra un poquito de su talento y nos canta un pedacito de la obra? Claro, claro. Voy a cantar la parte de la canción que me toca cantar en la obra, que es en la canción When There Was Me and You. Y la voy a cantar en español. Ajá, a ver. Yeah. Qué rara me encuentro yo viendo desde afuera. Estoy aquí, más quiero yo aún estar ahí. ¿Cómo pude creer que algo nos podía pasar? Por eso tengo que fingir que hoy me da igual. Gracias. Fuerte palma para Amy Gutiérrez. Sí, adelante. Gracias. Sí, Tulio, quería comentarte que Astete Landauro Producciones es una ONG dedicada al desarrollo, al impulso de la cultura y el arte. Y bueno, todos los chicos nos pueden... Y me imagino que ustedes han hecho no solamente esta obra. ¿Cuánto tiempo ya tiene Landauro Producciones? Astete Landauro Producciones ya tiene más de 3 años, ya. Pero recién como una ONG estamos comenzando este año. Ya que lo que queremos nosotros es brindar ayuda, que la gente conozca lo que es el arte, que se entretengan. Por eso comenzamos también en la Municipalidad del Callao para cobrar precios accesibles. Y así todo el mundo, toda la familia, chicos, grandes. ¿Ya han ido a conocer el teatro? Sí, claro. Es más, ¿qué tal? Sí, es un teatro muy bonito, muy grande. También queremos agradecerle a Abel, que es el administrador del teatro de aquí, de Callao. Un buen chico, un muy buen chico, trabajador, nos ha ayudado bastante en la obra. Y también queremos decirle al público, que a la audiencia del Callao, de que si quieren venir a castings, quieren información sobre la obra, nos pueden llamar a los números 9946-86586 y al número 9946-86587 o seguirnos en el Facebook también como Astete Landauro Producciones. Astete. Astete Landauro Producciones, en el Facebook. Exactamente. Bueno, amigos, ya lo saben, entonces apunten por favor el número. Si tú eres joven y tienes talento para el baile, la música, para el canto, puedes llamar al 994686586 o al 994686587. Bueno, yo quiero agradecerles por la presencia del día de hoy, esperando de repente que nos puedan contar cómo va la obra en otro momento y tus palabras de despedida. Claro, Tulio, cuando gustes vamos a estar acá todos los chicos para contarles todas las novedades que hayan en Astete Landoro Producciones y en High School Musical. Entonces, invitamos a todo el Callao este 25 y 26 de abril en el Teatro Municipal del Callao, High School Musical, entradas a la venta en Teleticket a partir del día de mañana. Yo les recomiendo que vayan incluso mañana mismo porque yo sé que estas entradas van a volar, están a precios súper accesibles, así que los esperamos a todos. Muy bien, también las palabras finales de el productor Jorge Luis Landauri. Sí, Julio, también quería agregar de que las entradas, aparte de estar en venta en Teleticket de Wong y Metro, también van a estar en el Teatro del Callao mismo. Ajá, si de repente, en la boletería del teatro. Entonces, exactamente, ¿no? Si de repente no tienes la posibilidad de irte hasta un metro donde haya Teleticket, puedes comprarlo también en la boletería día. Del teatro ese mismo día, claro. O antes, mejor es que sea antes, porque las obras en el Teatro del Municipal del Callao, y aparte sobre todo High School, se llenan muy, muy rápido. Uh-huh. Entonces la idea es comprarlo y alcanzar un asiento, porque hay que tener en cuenta de que las entradas no son numeradas. Entonces hay que llegar un poco antes para agarrar un sitio más adelante y poder ver a todos los artistas de más cerca. Claro que sí. Muy bien. Bueno, y bueno, también las palabras finales. Vamos por las palabras finales por aquí comenzamos. A ver. Bueno, para toda la gente del Callao, espero que nos vayan a ver a Husky Musical, el musical en el Teatro Municipal del Callao. Realmente se van a sorprender, las coreografías están muy buenas, desde baile clásico hasta baile urbano, hip hop, breakdance, todo lo último de la moda, mucho canto, mucha actuación, vayan a vernos. Muy bien, también las palabras finales de bueno, nuestra amiga para Colette toda la gente Pilma. Del Callao, no se lo pueden perder, va a ser una obra súper divertida para toda la familia, así que este 25-26 los esperamos en el Teatro Municipal del Callao. Ajá, sobre todo que es una obra para toda la familia, no vayan solos por si acaso, vayan con la mamá, con el papá, con la enamorada. Y la palabra final es pues de Amy Gutiérrez. No se pierdan este 25 y 26 de abril la obra musical High School Musical en el Teatro Municipal del Callao, que las ventas ya estarán mañana en Teleticket de todos los Teletickets de One y Metro, y ya pues no se lo pierdan de 7 a 9 de la noche. En la boletería. Ajá. ¿No? En la boletería. En el mismo teatro Municipal del Callao, claro. También van a estar vendiendo las entradas. No se lo pueden perder. Muy bien, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esta es la puesta en escena pues de High School Musical, el 25 y 26 a partir de las 7 de la noche en el Teatro Municipal del Callao. ¿Eh? Aprovechen estos días que van a vender las entradas a 10 nuevos soles nada más, un precio bastante cómodo para que puedan ustedes asistir con la familia. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones. Calle 3, número 100. Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mola Aventura Plaza. Informe 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 30 de marzo. ¡Te esperamos! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada.

Así que ya lo saben, amigos, este 30 de marzo es el examen de admisión en la Institución Educativa Superior Tecnológico Público Simón Bolívar. ¿Ah? Tendrás tu título a nombre de la nación, certificación modular, prácticas preprofesionales, biblioteca virtual, convenios con universidades, carnet de medio pasaje, entre otros beneficios que te da pues esta institución con 73 años de fundación. Perdón, 38 años, ya me estaba acordando del Hospital Carrión. No, la institución educativa superior tecnológico tiene 38 años de fundación, ¿eh? 38 años, no es poca cosa. Así que puede inscribirse en la calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista, Callao. Ya lo saben. Bueno, el día de hoy, amigos, se celebra como cada 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima. Fecha que trata de crear conciencia sobre los radicales cambios climáticos que suceden en el planeta. Este tema es en la actualidad uno de los más comentados, pues la Tierra atraviesa severos cambios que amenazan con afectar la vida de las personas y de los ecosistemas. Por eso este día, amigo Chalaco, es una invitación a la reflexión, ya que los cambios climáticos son una preocupación constante. El día de hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima. Bueno, aquí en nuestro querido Callao, la contaminación es tremenda. Ese es otro tema invisible, ¿eh? Invisible, que las autoridades deberían poner, digamos, en agenda, porque la contaminación de diferentes fábricas en toda la provincia del Callao es tremenda. Sin ir muy lejos, se habla de que en los próximos meses, en los próximos años, justamente por el crecimiento y la expansión de DP World, de APM Terminals, los trailers van a duplicar o triplicar su entrada y salida al muelle del Callao, a estos muelles tan grandes que se han construido. Eso aunado a que hace poco Félix Moreno Caballero, presidente del Poder Judicial, perdón, del gobierno regional, dijo que en el 2015 la Néstor Gambetta va a colapsar. Y lo dijo justamente teniendo en cuenta que en los próximos se va prácticamente a triplicar el número de trailers que circulan por el primer puerto de la República. Así que, hablando del Día Mundial del Clima, ustedes saben cuánta contaminación va a traer todo este parque automotor de vehículos pesados. ¿Ah? ¿Y quién cuida eso? Eso, como digo, es invisible, pero daña la salud y en muchos casos mata. Así que hay que tener en cuenta este día, y como ya se los dije, hay que estar, pues, hay que reflexionar en el tema del medio ambiente. Y solamente les he señalado un ejemplo que todos los días lo vemos, ¿no? Los trailers, ¿no?, que van a triplicar su número. Pero hay otros focos de contaminación, como el tema del plomo, como todas las fábricas que hay en la avenida Néstor Gambetta, que de noche parece lleno de humo toda esa zona. En fin, es la contaminación en el Callao es un tema que se tiene que poner en agenda, y que en estas elecciones que ya se avecinan, los candidatos deberían tomarlo también como propuestas para desarrollar, para que los electores podamos tener claro que ellos están, pues, preocupados por todos los problemas que aquejan a la provincia del Callao. Bueno, y el día de ayer, aproximadamente a las 7 de la noche, nos sorprendió también una triste información, una triste noticia que nosotros compartimos inmediatamente con todos nuestros seguidores, con nuestros más de 7.000 seguidores. Automáticamente ellos se enteraron de esta desagradable, esta triste noticia del fallecimiento, pues, de nuestro querido Pepe Vázquez. Tras una larga batalla contra la diabetes, la noche de ayer, falleció, pues, el cantante criollo Pepe Vázquez. Al momento de su fallecimiento tenía 52 años. El destacado representante de nuestra música afroperuana dejó de existir en el hospital Rebagliati. Según Salud, falleció minutos antes de las 7 de la noche. Bueno, hace poco Pepe Vázquez se convirtió en padre por quinta vez de un niño a quien llamó Príamo Porfirio. ¿Ah? Bueno, pues desde acá nuestras condolencias a los familiares y a todos los seguidores de la música criolla. Bueno, como dicen en las redes, no se ha ido. ¿Ah? No es un adiós, es solamente un hasta luego. Porque el gran Pepe Vázquez seguirá cantando en nuestros corazones y seguramente seguiremos escuchando por muchos años su música, sobre todo a las 12 del día en los diferentes programas criollos y seguramente en los almuerzos, etcétera, etcétera. Y allá en el cielo estará, pues, seguramente alegrando a todos con su hermosa música. sacar de la no. Vengo del Kingo Mondongo Congo a sacar de la no Valentín, a sacar de la no Valentín, a sacar de la no. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Tío, a velar. En la parte final de nuestro programa, no se olviden que el día de mañana, en todos los puestos de periódico, la revista Sí, 15 años en el corazón del pueblo, estará pues con un informe muy pormenorizado de este último accidente que acabó pues con la vida de 9 ventanillenses. También quiero comentarles que, y desde acá hacemos un llamado a las autoridades de la Municipalidad Provincial del Callao o a las autoridades que tengan que ver con el arreglo de semáforos, que por favor se acerquen a la altura de Mi Perú, por el frente al Policlínico Emanuel, en el cono norte, en la parte norte de Ventanilla, hay un semáforo y a pocos, algo de 300 metros de la... esta fatídica bajada de la muerte que ocasionó el accidente prácticamente, hay un semáforo malogrado y esperamos que las autoridades se acerquen y cumplan con su trabajo. No es posible que haya una reacción tan tardía a estas denuncias. No es una denuncia mía, es una denuncia de los vecinos que viven en la zona y que ven con mucha preocupación cómo en esta tan cuestionada avenida Gambetta hay un semáforo que no funciona. ¿Desde ayer? No, señores, desde hace tiempo que no funciona ese semáforo en la avenida Néstor Gambetta, poniendo en riesgo la vida de todos los que van a esa clínica y los que viven en los asentamientos humanos aledaños a este semáforo. Bueno, esta denuncia la hemos hecho hace ya hace un día, creo. Antes de ayer. Sí, antes de ayer hemos hecho la denuncia con el dirigente del asentamiento humano que vino, el señor Ever Torres, y hasta ahora no arreglan nada. Ya lo dijo él por teléfono, así que esto es bastante grave. El día de mañana seguiremos insistiendo hasta que las autoridades correspondientes, y mañana lo vamos a publicar en el diario, a ver quién tiene la competencia de arreglar los semáforos y que de una vez cumpla pues con su trabajo, porque de eso se trata. Bueno, amigos, nosotros nos tenemos que retirar, siempre agradeciéndole su gran sintonía y esperando pues que el Dios mediante, que el día de mañana, jueves, estemos nuevamente reunidos en un programa similar. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y nos estaremos reencontrando el día de mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. De comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.